Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud aprieta ya y yo sin fuerzas.